Administrative staff, list 12. Hola, Gino's International Catering? Hello, is that Gino's International Catering? Hola, ¿todavía hacéis recepciones para empresas? Hello, do you still deal with corporate receptions? Sí, tenemos una cuenta con ustedes. Yes, we have an account with you. La empresa es ADF S.A. The company is ADF PLC. Así es, organizasteis algo para nosotros el año pasado. That's right, you organized something for us last year. Pues mi jefe va a estar en Chicago en junio. Well, my boss is going to be in Chicago in June. Estamos hablando del 15 al 17. We're talking about the 15th to the 17th. Va a realizar una presentación a unos clientes americanos. He's going to be making a presentation to some American clients. Lo que nos gustaría es tomar algún tipo de aperitivo formal. What we'd like to have is some sort of formal drinks. Sí, incluiría algo para picar. Yes, that would include something to nibble. Eso sería el día 15 a las 20 horas. That would be on the 15th at 8 p.m. Y luego, el día siguiente, a la 1. And then, on the following day, at 1 o'clock. Nos gustaría tener un buffet informal. We'd like to have an informal buffet. Eso también sería en la sala de convención. That would also be in the convention room. Estamos hablando de 15 personas en total. We're talking about 15 people in total. Todos asistirían a ambos acontecimientos. They would all attend both events. Creo que habrá al menos 3 vegetarianos. I think there will be at least 3 vegetarians. No veo inconveniente en comida caliente. I don't see a problem with having hot food. Mi jefe insiste en que el vino sea excelente. My boss insists that the wine be outstanding. ¿Sabes? Es muy importante impresionar a esa gente. You see, it's very important to impress these people. ¿Me puede mandar un presupuesto? Can you send me an estimate? Quiero una propuesta de menú detallada para ambos acontecimientos. I'd like a detailed menu proposal for both events. ¿Para cuándo me lo puede hacer llegar? When can you get that to me? Estupendo, se lo confirmaré a finales de la semana. Great. I will confirm it with you by the end of the week. Gracias de nuevo. Espero ansiosa sus noticias. Thanks again. I look forward to hearing from you.